rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Porque no me acuerdo muy bien cómo era esto. O sea, me suena la cortina, me da cortina de jueves, pero en principio está el estudio muy cambiado. Hay como luz de afuera, luz del sol. Uh-huh. Es raro eso en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. Ah, ya está, ya me acordé. Es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, esto. Y se llama Enredando las Mañanas, y ayer empezó la quinta temporada y nosotros venimos a hacer como el día después del comienzo de la segunda temporada. Uh-huh. Pero no estuvimos ayer porque somos otra radio y porque mañana habrá otra radio que no seremos nosotros, y esa es la lógica que nos acompaña en el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Así que bueno, ya está, ya entré en clima. Esto es el Enredando las Mañanas, bienvenidos, bienvenidas. Una vez más, un año más, es un placer para nosotros y nosotras que hacemos La Retaguardia ser parte de este proyecto comunicacional que no solo nos ha modificado un montón de cosas como red, nos ha enseñado a laburar juntos y juntas y nos ha permitido enriquecernos, sino que además me parece que a muchos otros proyectos comunicacionales comunitarios les hizo pensar que se podía hacer un programa todos los días con voces diferentes y que no cambiara demasiado más que el modo de decir o las subjetividades de cada uno. Tengo dos compañeritos aquí, un compañerito y un compañero un poco más grande. ¿Cómo empiezo? ¿Decreciente el orden de edad o...? Por antigüedad, empiezo por antigüedad porque Luis Angió está desde el primer programa de aquella primera semana que hicimos con los compañeros y compañeras de la colectiva, Luis, sí. Que para poder sostener el enredando hasta que se sumaran otras radios que vieran que se podía llevar adelante un proyecto así. Fueron dos semanas de hacer entre la colectiva, quienes extrañamos nosotros por lo menos montones, y la retaguardia, dos días, tres días uh-huh. de agotamiento. Luis estaba allí desde el comienzo. Sí, ¿qué tal? Buen día, bueno, retomando, después de varios meses, ¿no? Sí, desde diciembre, digamos. Desde diciembre, ¿no? Sí, tres meses, no recordaba. Para algunas cosas también sigo siendo viejo, la memoria falla ya. Bueno... Claro, lo único, disculpen, porque en este regreso no pude cumplir con la tradición de la cremona, no había más en la panadería hoy, traje panes de grasa, están hechas con las mismas masas, es rica igual, claro. Pero no había cremona. Hay una confusión, viste que a veces al aire se generan confusiones, el otro día estaba por aquí, creo que está todavía por Buenos Aires, sí, está en Buenos Aires y va a participar de alguna de las marchas que hay hoy. Nuestra compañera de Mucho Palo Noticias, Lucrecia Fernández, que también fue una de las voces del Enredando en todos estos años, y me decía, bueno, no la quiero hacer muy larga, pero iba a venir el sábado aquí a la fiesta que hicimos en La Retaguardia y iba a quedarse aquí después, y el domingo iba a amanecer con la esperanza errónea sapiencia de que aquí, cerquita, estaba el lugar donde vos comprabas las cremonas de los jueves. Ah. Y en realidad yo tuve que romper el hechizo y decirle no. Luis las trae desde la confitería de su casa, que es bastante más lejos de acá, así que no te ilusiones, Lucre. No vino y yo creería que es por eso, porque se dio cuenta que al otro día no iba a tener la cremona de los jueves. Bueno. Bueno, y tenemos compañerito nuevo, compañerito en este caso sí nuevo. Podemos decir compañerito, que es el señor Pedro Ramírez nuevo. Otero, uno de los niñes de esta casa. ¿Cómo va? Hola, buen día. Acá estoy, incursionando en esto de la radio por la mañana, que veremos cómo me va, ¿no? Tenés una cara tremenda. Es un sacrificio. Tenés una cara tremenda. O te está empezando a gustar mucho la radio, o algo raro está pasando aquí para verte. Y lo mata el viaje. Y se lo mata. La verdad que sí, Buenos Aires cada vez está más pesado el tránsito. Totalmente. Che, yo antes de comenzar con lo informativo, va a ser una semana también, pero va a ser un día en lo informativo muy... muy armado, digamos, ya tenemos todo el esquema a partir del laburo de producción que ayer estuvo realizando fundamentalmente Nicolás Rosales. Y yo mencioné que tuvimos aquí una fiesta, jornada de amor y resistencia, como le llamamos nosotros. Pensaba que la música que nos acompañara el día de hoy, en lo posible, si no llegamos a cubrir todo, buena parte de la música de la mañana de hoy que nos acompañe y que los acompañe a ustedes y a ustedes allí en el aire de las radios de la Red Nacional de Medios Alternativos pudiera ser quizás la música que escuchamos nosotros aquí también en esa jornada, porque tuvimos muy, muy, muy linda música. ¿Les parece? ¿Sí? Nos gustó el Perro Segovia, por ejemplo, que vino aquí... a cantar, ¿o no? Sí, además ya estará pronto por acá por la retaguardia otra vez, así que está bueno escucharlo. Bueno, mira, vamos a arrancar entonces con... Él cuenta la historia y todo, así empezamos a deconstruirnos desde la chacarera. Voy a hacer una chacarera que se llama La Facilita. Yo un tiempo estuve tocando en peñas tradicionales, muy tradicionales. Así de muchos, lleno de muchachos ahí, ¿no? Bien, bien macho, ¿no? O sea, no lo digo como una virtud, ¿no? Y siempre veía ahí bailando el chango con la china. Quizás una china con china, pero chango con chango no. Y con un amigo, digamos, con otro músico que tocamos, dijimos, vamos a bailar chacarera. Y te miran, ¿viste? Te miran medio raro en las peñas. Y bueno, hice una chacarera, que habla un poquito de los prejuicios, ¿no? De todas esas cosas. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Esto Alternativos. Esto se baila sobre la tierra, salamanqueando, borrando las penas. La bailen con quien la quieran, que los prejuicios se vayan pa' afuera. Chango con chango, china con china, y el que se ofenda se vaya pa' misa. Bueno, va terminando la facilita. Mira qué lindo que da la vueltita. El amor no ha de domarse con papeles ni con templos, más quien no entienda a su hermano y a su hermana lo respete. Una sola es esta calle de sonrisas y de heridas. Y si no sos lo que quieras, no seas nada, pero deja ser a los que aman, los que sueñan, los que viven, y que viva la alegría, el folclore y esta vida. La familia verdadera no es la que impone la iglesia. Para el amor no existe género, somos grito de la tierra. Segunda. Esto se baila sueltito al viento, el alma viva y corazón abierto. Ya zapateando y zarandeando, y este rajido me va enamorando. Vamos a cerrar. chango con chango, china con china, y el que se ofenda se vaya pa' misa. Bueno, va terminando la facilita, mira qué lindo que da la vueltita. Muchas gracias. Por suerte una mañana más de miércoles desde Córdoba iniciando este y seguimos en enredando las mañanas este día lluvioso. Muy buenos días a todos los que se conectan del otro lado de la Red Nacional de Medios Alternativos para acompañarnos en una nueva emisión de este proyecto colectivo que hemos dado en llamar Enredando las Mañanas. Estamos especialmente enredados y que vamos preparándonos para este enredamiento que se viene. Sí, que va a ser más que necesario. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, nos metemos en lo informativo de este programa que hacemos entre diferentes radios de la Red Nacional de Medios Alternativos todas las mañanas desde un lugar distinto. Hoy estamos en el barrio de Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, en el estudio Víctor Basterra. Después tenemos que contarles algo, hacerles una invitación a propósito de la figura increíble de Víctor Basterra. Hoy hay una actividad de las tantas actividades que hay en la previa del 24 de marzo, que tiene que ver con Víctor, que va a contar con la presencia de Basterra, y como siempre nos interesa que le estemos cerca y que lo cuidemos y que además le hagamos todos los homenajes necesarios para una figura tan, tan grosa y no sé si tan reconocida como la de nuestro compañero Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA. Ya casi que hice la invitación, pero la guardamos para bien para después. No nos vamos a ir más o menos de la temática, no nos vamos a ir de la temática que está vinculada al genocidio. Después nos vamos a meter también con la cuestión de la tablada, pero ahora es tiempo para charlar con una de las integrantes del colectivo Historias Desobedientes. Está por allí Analía Karinek. Analía, ¿cómo estás? Bienvenida aquí al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Fernando Tevere contigo. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Todo bien. Analía es una de las personas que rompió con sus progenitores genocidas. Y esta entrevista tiene en realidad un doble objetivo. Vamos a hablar sobre el final, seguramente, de la presentación del libro que están haciendo y que por suerte postergaron y no hicieron el sábado que viene, el sábado pasado, así yo puedo ir. Pero en principio hay una noticia de las últimas semanas que tiene que ver con una demanda que te hicieron. ¿Nos contás de qué sos indigna? Sí, bueno, como vos bien decías, el colectivo Historias Desobedientes está conformado por quienes mantenemos un vínculo filiatorio con los genocidas, con quienes somos sus hijos, sus nietos, y repudiamos su accionar y tomamos las banderas de memoria, verdad y justicia. Es un colectivo relativamente nuevo que surge en el 2017. Bueno, más allá de toda la construcción colectiva y que ya transcedió las fronteras de este país, hay cuestiones personales que se dan al interior de nuestras familias y donde lo personal se hace político, ¿no? Uh-huh. Mi papá, particularmente, condenado a poner... Me escucho con eco, por eso capaz que me trabo un poco. Sí, mi papá condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad, me inició una acción legal en el marco de la sucesión de mi mamá para declararme indigna y que yo no puedo heredar a mi mamá. Uh-huh. Él alega en ese escrito que presenta en el juzgado civil que yo fui detectada por grupos activistas en la Facultad de Psicología, que a partir de esto yo me empecé a distanciar de la familia, que fuiste secuestrada de algún modo por una secta, sería. Él habla de que fui detectada. Mm. Yo ahí me imaginaba unos radares dentro de la facultad, no sé. Claro. Muy, la verdad que es muy cínico todo, por todo lo que implica a nivel simbólico, ¿no? Uh-huh. Digamos que una persona como mi papá, que secuestró, que torturó, que asesinó, que desapareció, que fue juzgado y está cumpliendo condena con sentencia firme, se presenta cual Carmelita descalza en el juzgado civil a decir que yo soy una mala hija, ¿no? Una hija indigna. Claro. Y bueno, el objetivo de él es que yo no herede a mi mamá. Uh-huh. Como a modo de castigo también, si se quiere. Claro, claro. Y además claro. Él también aclara en el escrito que eventualmente, si él se muere antes que yo, que él me quiere desheredar. Uh-huh. La relación con tu madre, ¿cómo quedó después de que vos hiciste pública, digamos, la ruptura con tu progenitor? No, mi mamá se enojó conmigo. Ella, uh-huh. Yo siempre trato de historizarla, nunca de justificarla, ¿no? Ella claro. Fue incondicional a mi papá hasta último momento y todo esto también le generó un sufrimiento y le hizo síntomas, ¿no? Ella lo conoció a mi papá a los 15 años, a los 18 se casó y a los 24 ya tenía 4 hijas, que encima fuimos todas mujeres. Uh-huh. Bueno, de muy joven, allá por los años 90, le detectaron un linfoma no Hodgkin, un cáncer en la sangre que afectó su sistema inmune, con el cual convivió prácticamente toda su vida, hasta que a los 58 años, ahora hace unos años, en 2015, falleció. Uh-huh. Bueno, mi mamá, cuando yo tomo esta postura, digamos, a partir de entender que mi papá había sido parte del genocidio, su primera reacción fue enojarse, decirme que era una desagradecida, una mala hija, con todo lo que mi papá había hecho por nosotras. Bueno, fue un distanciamiento, yo también empecé una terapia que sigo sosteniendo y que me ayudó un montón. Y después, bueno, volver a retomar ese vínculo, ¿no? Porque es mi mamá, claro. Es la abuela de mis hijos. Uh-huh. Y bueno, no sin dificultad lo pudimos retomar, siempre a condición de no hablar de mi papá. Uh-huh. Y claro. Bueno, a tal punto que yo en los últimos años estuve turnándome con mis hermanas, yéndola a cuidar al hospital, donde pudimos estar juntas, manifestarnos mutuo cariño, hasta que, bueno, se fue. Uh-huh. Y esta pretensión de declararte indigna de él, ¿a vos qué te genera, si se puede poner en palabras? No, enojo, viste, bronca, como diciendo, ¿qué te pensás, viste, desde qué lugar vos me venís a decir todo esto? Igualmente, mucho más grave me parece que mis dos hermanas menores, que tienen prácticamente mi misma edad, acompañan con su firma el escrito. Ajá. ¿No? Eso me parece de una gravedad mayor. Una generación después, uh-huh. Estén convalidando todo lo que mi papá escribe en ese escrito, ¿no? Porque encima eso está escrito en primera persona por mi papá y ellas adhieren con su firma a todo lo que él dice, claro. ¿No? En este lugar de padre omnipotente, que es donde siempre se ubicó mi papá. Claro, claro. Estamos charlando con Analía Kalinek. Si te escuchás rebotada, probá a bajar un poco el volumen del celular, quizás eso se arregle y te puedas no escuchar. Este, igual está buenísimo para nosotros y nosotras escucharte, así que por ahí está bueno también que vos te escuches. Este, mi compañero Luis Angio quiere charlar contigo también aquí. Hola, buen día, Analía. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No, te escucho, quizás ya lo hayas comentado en algún momento, pero tu padre niega lo que hizo o directamente dice, lo hice y no me arrepiento porque era lo que había que hacer. Mira, mi papá cuando fue juzgado, él basa su estrategia de defensa negando todo. Ajá. Él fue reconocido, ¿no?, por sobrevivientes del circuito AVO y, bueno, quedó harto comprobado también a partir de la lectura de su legajo y algunas declaraciones que él mismo también hizo, donde queda ubicado dentro de lo que fueron los grupos de tarea por aquellos años. Uh-huh. Después, al interior de la familia, aparece un discurso justificatorio, ¿no? Decir, bueno, no, yo no tengo nada que arrepentirme, yo salí a defender a la patria, los subversivos estaban poniendo bombas, y todo un discurso que lo que intenta todo el tiempo es justificar lo injustificable, ¿no? Que haya torturas, que haya desapariciones, que haya centros clandestinos. Uh-huh. Claro. Me quedé pensando una cosa de tu respuesta anterior cuando dabas cuenta de el enojo que te producía la actitud de tus hermanas menores. Es habitual esto, ¿no? Digo que ustedes, que en mayoría son mujeres y que han roto, terminan rompiendo con sus familias enteras, como que el resto de las familias se pone del lado del genocida. En términos generales, pero no es un patrón común. Igual te digo que de la mano del enojo también hay tristeza, ¿no? Porque obvio, estamos hablando de los vínculos más primarios, ¿no? De tu papá, de tus hermanas. Obvio. Después nos está pasando al interior del colectivo que crece todos los días, se sigue contactando gente, que también tenemos hermanos, todos hermanos que son parte del colectivo, que son mi gran envidia, digamos. Claro. Después hemos tenido, bueno, nietos de genocidas que se acercan, hermanos de genocidas que se acercan, sobrinos, ahijados. Y lo más novedoso es que ayer justamente estuvimos hablando del acercamiento que una viuda de genocida hizo al colectivo. Ah, mira. ¿No? Entonces, entendemos que, bueno, que es un campo no explorado, qué pasa con quienes tenemos un vínculo cercano o filiatorio con los genocidas, ¿no? Cómo repercute esto al interior de las familias, ¿no? Esto de lo no dicho, esto de un crimen tan atroz también, que está ahí latente en el corazón de las familias. Y que, bueno, nos damos cuenta que tenemos un trabajo importante por delante como colectivo. Uh-huh. Estamos charlando con Analía Kalinek. Ella es una de las hijas de genocidas que ha salido a cruzarse de vereda y a sumarse al movimiento de derechos humanos desde un lugar diferente, claro está. Es natural que la historia de ustedes individuales y como colectivo derive en un libro. Cualquier periodista algún tipo de ambición literaria ha visto en ustedes un posible libro. Reconozco que yo también. Y bueno, ahí está el libro de Historias Desobedientes. ¿Nos contás un poco de eso? Sí, la verdad que fue algo espontáneo y que tiene que ver con la palabra como expresión, ¿no? La palabra oral, la palabra escrita. Lo que tiene de particular el libro es que está escrito por nosotros mismos. Esto también, nosotros hemos tenido un montón de propuestas para que se escriban nuestras historias, uh-huh, y la verdad que no nos convencía, claro, esto de que alguien nos cuente, uh-huh, o nos escriba, o escriba de nosotros. Claro. Entonces, bueno, surge la idea a partir de que nosotros muchos canalizamos a través de la escritura nuestras inquietudes y cómo fuimos elaborando estas cuestiones tan íntimas. Empezamos a compartir nuestros escritos entre nosotros y, bueno, surge la idea de recopilarlos y tenemos al interior del colectivo compañeras que escriben, una compañera que hizo todo el trabajo de edición, Carolina Bartalini, que se puso el proyecto al hombro, y después el contacto que también tuvimos así en una red hermosa que se va armando con la editorial Marea, que enseguida tomó el proyecto y bueno, ya está materializado. Claro. Pero tiene esa particularidad, está redactado íntegramente por el colectivo, desde textos personales que fueron escritos muchos años atrás, hasta textos que se escribieron para el libro en formato de blog de una compañera, posteos en Facebook, una carta, un fragmento de una novela. Bueno, siempre me gusta contarlo porque mi hijo de 10 años también aporta un texto al libro. Y mira, también incluimos, bueno, un manifiesto. En esta necesidad de manifestarnos, estamos haciendo manifiestos todo el tiempo. Hace poquito también hicimos un primer encuentro internacional de historias desobedientes, sí, donde también arrancamos leyendo un manifiesto. Y bueno, y el libro, además de estas historias personales que están contadas como fue surgiendo la escritura en cada quien, también incorpora textos que ya escribimos colectivamente, manifestaciones, reflexiones que hemos hecho como colectivo, también las incorporamos en el libro. Analía, ¿cuándo y dónde lo presentan? Mira, el libro ya está en todas las librerías, porque por suerte la editorial tiene un buen canal de distribución, lo cual nos facilita un montón la llegada del libro. Y además, vale decir que el catálogo de derechos humanos de Marea es insuperable. Absolutamente. Es todo lo que quieras de derechos humanos está con el sello de Marea. Es increíble, uno va recorriendo la biblioteca y hay un montón de libros de Marea, desde el último de Feuerstein hasta el que están publicando ustedes, y hacen un gran laburo editorial realmente. Y de compromiso social. Sin dudas. Eso fue también lo que decidió que nosotros también nos comprometamos con esa editorial, ¿no? Uh-huh. Fue un compromiso mutuo. Claro. Y bueno, el libro lo vamos a presentar con la editorial, como la presentación oficial, si se quiere, este sábado a las 15 horas en el Conti, en donde está la ex ESMA, en el espacio cultural del Conti, en lo que es la, donde está la librería. Bien. ¿Cuándo dijiste? Este sábado, este 23, sábado. A las 15 horas. A las 15 horas, bueno. Bueno, trataremos de estar por allí para acompañarlos y acompañarlas en esta presentación. Y si no pudiéramos estar, creo que ustedes saben que somos de los que piensan que han sido un golpe de knockout a la teoría de los dos demonios que el gobierno intentaba levantar. Y además pensamos que son muy valiosas individualmente, además desde lo colectivo, porque no es fácil hacer recorrer el camino que ustedes están recorriendo, y los genocidas se resisten con maniobras como la que te hace doler ahora a vos, pero a la vez para muchas otras personas, muchas más que ese genocida, en un punto compartimos su mirada, digamos. Sos indigna de él, son todas ustedes indignas de sus padres genocidas, y es bueno tenerlas caminando al lado. Muchísimas gracias por tus palabras. Te mandamos un abrazo enorme. Dale, un beso grande para ustedes, gracias por acompañar siempre y un cariño a toda la audiencia. Y si no nos vemos el sábado, nos vemos el domingo, porque ustedes marchan el 24 de marzo. Absolutamente. Supuesto. Un abrazo. Un abrazo para vos también. Hemos charlado con Analía Kalinek. Es una de las integrantes del colectivo Historias Desobedientes. A mí me impacta especialmente, porque además, por ejemplo, ahora, Luis, que estamos cubriendo el juicio por los desaparecidos de La Tablada, y que es un juicio también histórico por algunas cosas que están sucediendo, por la ruptura del pacto de silencio entre los militares, porque hay dos militares que fueron directamente a decir que lo que el ejército intentó instalar no era así. En algún punto yo me pregunto si esto no es un escalón más en esta, en este desandar, digamos, ¿no?, que estamos haciendo como sociedad y cómo nos estamos distanciando del genocidio y aprendiendo a llamarlo por su nombre. Y cómo fueron apareciendo primero los hijos de los desaparecidos y empezaron a hacer los scratches, y cómo después, primero siempre los sobrevivientes y las sobrevivientes que dieron su testimonio, cómo después fueron, ahora aparecen los hijos de los genocidas, y ahora aparecen los militares que rompen el pacto de silencio. Digo, me resulta difícil entender una cosa desalineada de la otra. Me pregunto si, por ejemplo, César Ariel Quiroga, que es uno de los militares que habló, hubiera hablado si no hubiera, no sé, si en algún lugar de su inconsciente no estaban las hijas de los genocidas rompiendo con sus padres. No sé, es una, por ahí es una tontería, pero no puedo dejar de pensarlo. Sí, viendo lo que está pasando en la tablada. Después vamos a hablar un poco sobre la tablada, ¿no? Pero es muy importante esto, y también el hecho de decir durante 30 años cómo se cayó todo esto, ¿no? Porque ahí hubo complicidades. Y quizás faltaba un poco lo que vos decís, ¿no? La fuerza, la iniciativa, el coraje de estas personas, de estas familiares, de estos hijos e hijas, que salgan ahora, que también ellas, así como Quiroga dijo que tenía una mochila que se le descargó ahí ese día en el juicio, estas mujeres, estos hombres, estos hijos, hijas, también cargaron con una mochila durante más de 30 años. Uh-huh. Y bueno, hay que tener mucho coraje para sacársela, y no solo para sacársela internamente, sino para después sacarlo a la luz, darlo a conocer y contar lo que pasa, ¿no? Lo que pasó, lo que sufrieron, porque me imagino que deben de haber sufrido durante todos esos años. Imagínate que, no sé cuántos años tiene Analía, pero me imagino que debe tener 40, 45, o sea que cuando el padre mataba, asesinaba y después volvía a la casa, le daría un beso a una piba de 5 años. Claro, claro. Es muy, en el recuerdo de ella, esa situación debe de ser muy muy jodido, muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Decir 40 años después estaba besando a un asesino. Claro, claro. ¿No? Bueno, por eso es mucho más valioso, ¿no?, el camino que están andando, y ahora le dan formato de libro, así que vayan y compren el libro de historias desobedientes. Discúlpame, porque sí, estaba pensando, digo, incluso por lo que dice la Analía de las hermanas, que al padre lo justifican, ponele que justifiquen desde el punto de vista ideológico, político, alguna de las cuestiones que hizo la dictadura y sus militares, pero nunca se justifica un asesinato. Uh-huh. Eso es lo terrible, porque hasta ideológicamente podés justificar, bueno, lo hicieron por tal y tal cosa, pero lo hicieron de una manera atroz, una manera terrible, una manera asesina. Uh-huh. ¿No? Bueno, nos vamos a escuchar un cachín de música. Seguimos escuchando música del formato vivo que el sábado pasado tuvimos aquí en la sala Cachito Fugman, y que fue el primer entrevistado de Enredando las Mañanas, aquel 24 de marzo en el que arrancamos. Y lo vamos a hacer con el trovador popular Abelardo Martín, un infaltable de las fiestas que hacemos aquí, con una canción. Mira, la guardé como Tranqui, no sé el nombre. Porque no sé el nombre y es Tranqui. Es una canción de amor. Una canción que venía en rememoración de esa milonga que cantamos la otra vez. Y esta sigue la historia. Y esta acá involucra a un montón de gente. No voy a contar la historia, pero acá estamos, creo que todos y todas. Así que vamos a ver. A veces me pregunto dónde andará mi Laila, muerta o en el Moyano, o sonriendo en la plaza. Yo quiero ser su perro que despulgue mi espalda y salir a pasear atado a su mirada. Eso de hacer canciones puede llevarte el alma a un cielo no ganado y elevarte sin alas, a denunciar sin miedo, a decir que la amas y andar trotando mundos o quedarte en tu casa. Me construyo de a poco, con acción y plegarias, con pequeños milagros que alimentan mi alma, con afectos de amigos que comparten mi marcha, desterrando a la muerte y abriendo las ventanas. Compañeros, yo sé que perdí cierta garra, no soy muy responsable y me falta confianza, pero ahí están ustedes agitando las aguas, rompiendo el malecón y ocupando las playas. Son los que me sostienen, sueños que no se apagan y andan cargando soles y futuro en la espalda. Solo quiero nombrarte minorita del alma, sombrita en el camino, estrellita en el alba, perfumando a las flores, floreciendo en mañana, perfumando a las flores, ahí va, floreciendo en mañanas. La la la la la la la la la la la la la la la. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Reconozco una voz en el coro. Reconozco una voz en el coro y la tenemos del otro lado del teléfono. Es un compañero nuestro aquí de la retaguardia, integrante del programa Mis Hijos Están con el Padre, que estuvo en el encuentro que el fin de semana se realizó para charlar desde los pueblos fumigados. Lo tenemos a Braulio Domínguez del otro lado del Enredando las Mañanas. ¿Qué haces, Braulio? Hola, ¿cómo están? Mi primera vez en Enredando las Mañanas. Tu primera vez en Enredando las Mañanas, totalmente. Es un día histórico en tu vida, esos que nunca olvidarás. Que siempre sabrás qué estuviste haciendo. Cuando tengas nietos y nietas, les vas a contar que hubo una primera vez en Enredando. Que una época había radio que salía por internet, que era una cosa que... Totalmente, totalmente. Vaya a saber uno cómo será la radio de aquel momento, ¿no? Claro. Bueno, estuviste en el Encuentro de Pueblos Fumigados. Contanos sí, un poco. Sí, también la primera vez que voy a un Encuentro de Pueblos Fumigados, pero este ya es el décimo que se viene haciendo. Uh-huh. Y bueno, sí, muy interesante. Uh-huh. Había productores de distintos lugares, la mayoría agroecológicos o en camino hacia la agroecología. Y sí, re interesante. Y además me encontré con un montón de entrevistados que tuvimos en nuestro programa que no conocí en persona, así que también fue interesante por eso. Sí, es importante siempre poder darse tiempo. Muchas veces no lo tenemos, ¿no? Porque quienes elegimos hacer comunicación, más de una vez nos perdemos algunas instancias de encuentro por estar haciendo comunicación. Pero a la vez esos encuentros son imperdibles porque se dan estas circunstancias de encontrarse con entrevistados y entrevistadas y no es lo mismo darse un abrazo y volver a charlar después de haberse conocido. ¿Cómo fue la cosa? ¿Dividida en talleres, por temáticas? Sí, caminos se les llama, que yo no sabía bien de qué se iba a tratar. Me imaginaba que era un camino, que uno iba a caminar un recorrido, pero no. Tenía más la forma de talleres en la práctica, de juntarnos a charlar de un tema. Había caminos como la mujer en la agroecología, experiencias de agroecología, la agroecología y la salud, el tema legal sobre las fumigaciones. Entonces eran distintos espacios donde se iba charlando un tema y la propuesta es ir avanzando de un encuentro de pueblos fumigados al siguiente encuentro de pueblos fumigados. Uh-huh. Comenzamos leyendo nosotros las conclusiones a las que se había llegado el año pasado y la propuesta es dejar cosas para quienes estemos o estén el año que viene. Claro, claro. ¿Y gente de qué lugares había que recuerdes? Y la mayoría de la provincia de Buenos Aires, había algunos más de otros lugares, pero por ejemplo estaban de Saladillo, los productores de ecos de Saladillo, productores agroecológicos, y también había docentes de una escuela de Saladillo, a la que le pusieron el nombre Andrés Carrasco. Uh-huh. Así que muy interesante también encontrar esa historia de... Qué groso, Andrés. Sí. Un groso absoluto que desde, como investigador del CONICET, fue de los primeros en alertarnos, en investigar y en alertarnos sobre el uso de los agrotóxicos y obviamente fue marginado desde el Estado, no desde ningún gobierno, digamos. Aquí hay lamentablemente una política de Estado clarísima. Una de las pocas políticas de Estado sostenidas de gobierno a gobierno es la del modelo extractivista y la del uso de agrotóxicos dentro de ese modelo extractivista. No se discute, no se discute en estos ámbitos como el que Braulio nos está contando, pero no se discute cómo cambiar el modelo a nivel masivo, ¿no? Lamentablemente por ahora somos solo grupitos, sí. ¿No? Los pocos técnicos que había que asesoraban a los productores que buscaban esta alternativa o alguna otra parecida también fueron despedidos en estos últimos años. Claro, claro, claro, claro. Porque había capacitadores del INTA que recorrían llevando información y demás, y bueno, obviamente se desfinanció y demás. Uh-huh. También uno encuentra datos, así, anécdotas, para que cuente algún productor, que son muy fuertes. Por ejemplo, un muchacho de Mercedes contaba, bueno, llamo a la policía rural porque están fumigando el campo de enfrente, ¿no? Con cosas prohibidas o sin respetar las áreas de exclusión. Viene la policía rural, te pide documentos, empieza a labrar un acta. Por ahí, si el campo es chico, terminan de fumigar en ese rato. Y lo interesante que planteó, dice, bueno, después de toda esa vuelta, el policía va a encarar al que está fumigando, al mosquito. Pero va sin una máscara, va sin nada. O sea, no solo no tiene información el policía sobre lo tóxico que es en general, sino que ni siquiera tiene información sobre el perjuicio que le puede producir en su propia salud. Uh-huh. Entonces, ¿cómo vamos a esperar que se preocupe por parar las fumigaciones si ni siquiera entiende que si se acerca caminando hasta el fumigador y respira eso, es peligroso? Claro, claro. Hola, Braulio, ¿cómo estás? Te saludo, Pedro. Buenas, Pedro. Sí, ¿cómo andas? Ah, ¿cómo estás? Bien, bien, todo bien. Mirá, yo pensaba recién desde nuestro lugar de... O sea, nosotros acá en la capital no vivimos tan de cerca las fumigaciones, ahora muchísimo más porque están acortando las distancias a las que se puede fumigar cada vez más. Pero obviamente laburamos desde acá intentando visibilizar todo esto, pero yo pienso, estando en contacto con la gente que vive más las consecuencias de las fumigaciones a corto plazo, nosotros las vivimos quizá un poco más a largo plazo, ¿cómo es la experiencia en ese sentido allá? A ver, no sé si charlé con alguien que tuviera así consecuencias fuertes en la actualidad. Sí, por ejemplo, recorrimos Bolívar en el momento de la marcha, que de ahí era el audio que se escuchaba recién antes de la entrevista, y la gente de Bolívar muy receptiva a la información, aceptaban el volante, a ver de qué se trata, qué es esto, y una mujer me recibe el volante y me dice, mi padre murió y era fumigador hace 40 años, el tipo trabajaba arriba de un avión fumigando y falleció, me dice, pero yo pensé que los productos que se usaban ahora ya no eran tóxicos. Y bueno, estuvimos charlando breve y se puso a llorar la mujer al recordar su historia. Claro. Y al enterarse también de esta situación. O sea, por ahí se trata de una ciudad chica en la provincia de Bolívar, pero tampoco había tanta información, por más que estén más cerca que lo que estamos en Capital Federal. Uh-huh. Claro, claro. Y sobre la cuestión de la producción de alimentos, ¿qué se charló? Bueno, estaban los compañeros de la UTT, por ejemplo. Que un problema que va de la mano de esta situación es la propiedad de la tierra, ¿no? Claro. Porque la concentración de la tierra también lleva a esta situación, a que haya menos trabajadores en el campo, porque se fumiga y se planta todo con máquinas, con aviones, con mosquitos. Así que bueno, los compañeros de OTT, por ejemplo, planteaban eso. Nosotros en muchos casos alquilamos la tierra para cultivar y eso ya nos marca el terreno, nos marca un precio mínimo que tenemos que vender después. Nos complica, si sale mal la cosecha, estamos peor. Uh-huh. Así que ese es otro tema grave, que la otra vez Rulli creo que lo decía en el programa de Alfredo Grande, uh-huh, que no es tan grave la fumigación, sino para él el diagrama de país que se genera con esta situación, donde los campos quedan deshabitados, el campo que se va deshabitando y se van superpoblando las villas en los alrededores de las grandes ciudades. Claro, claro. Jorge Rulli, que también desde hace años viene desde otro lugar, claramente, viene denunciando, digamos, la cuestión del modelo, de las pocas voces también que se ha levantado para denunciar este modelo. Bueno, no sé, ¿algo más que no podamos dejar de contar sobre el 10º encuentro de Pueblos Fumigados? No, es un buen primer panorama y bueno, sí, mucha gente laburando para transformar esto. Che, productores, sí. Abogados, abogadas que están ahí viendo de qué manera meterse desde ese lado también, así que muy enriquecedor. ¿Y qué sentís? Y se planteó la posibilidad, que quedó como abierta a definirse ahora, de generar una mesa de comunicación de los pueblos fumigados. Ah, bien. Que hasta ahora no bien. Había, sino bien. Que era un encuentro anual con sus propias conclusiones. Pero esta resolución que se sufrió de principio de año generó que la resolución, estoy hablando de la provincia de Buenos Aires, la 246, que permitía fumigar todo lado, todo tiempo, uh-huh, esto generó decir, bueno, tenemos que tener una mesa de comunicación para responder cuando aparezca claro. alguna cosa así. Claro. Así que se está trabajando también en ese sentido. Che, ¿y qué sentiste como comunicador de estar en la tierra santa de la comunicación, donde ha nacido el dios de la masividad en la comunicación, don Marcelo Tinelli? Bueno, sí, en realidad yo fui por eso. Ahí te descubrimos, ¿eh? En un chiste te descubrimos. Él quería conocer el lugar donde nació Marcelo Tinelli para algún día quizás ser como él. ¿no? Decilo, admitilo. Sí, sí, esa es la verdad. Bueno, ahí está. Bueno, vamos a intentar organizarte otros encuentros allí para que puedas volver y sentirte a gusto en ese lugar. Nada, no había carteles de Tinelli presidente ni de nada. No, no. Sí, pasamos una noche que el espacio para dormir era del club de vóley, sí, de Bolívar. Sí. Que, bueno, se supone que está muy ligado a Tinelli de alguna manera, no entendí bien cómo, pero se ve que Tinelli en algún momento fue auspiciante, cercano, director, algo ahí en ese club. Y sí, viste cómo son las personas que hacen mucho dinero, después o se olvidan de los lugares donde nacieron o se vuelven benefactores, paternalistas en esos lugares, y en general terminan los que toman ese camino aportando dinero a instituciones como una manera más de ser idolatrados, cosa que en un punto está bueno y por otro lado uno dice, bueno, con tanta guita quizás pudieras pensar alguna cosa mejor que regalar la plata, pero bueno, no importa, por lo menos hay algunos que la regalan. Claro, un poco. No sé si será el caso de Tinelli igual, pero bueno. Bueno, don Domínguez, le agradecemos este contacto. Bueno, muchas gracias, les mando un abrazo. Y acuérdese, a las 10:51 para contarle a su nieto y nieta, a las 10:51 del 21 de marzo de 2019 termina su debut en el Enredando las Mañanas. Buenísimo, le mando un abrazo. Algún día puede venir a hacer algún vivo acá también a las 10 de la mañana, salvo que le cueste levantarse, ¿no? No, tenemos que conseguir un médico que diga que estoy enfermo, así puedo escaparme de otras obligaciones. Así dale, puede faltar a clase. Dale, dale. Exacto. Bueno, un abrazo, Braulio. Te escuchamos aquí el viernes a las 22. A las 22, dale, nos vemos. Con Silvio Florio hacen Mis Hijos están con el padre aquí en Radio La Retaguardia. Seguimos escuchando música del sábado aquí, ¿les parece? Parece bien, ¿sí? Me parece bien. Vamos con otra del Perro Segovia. Tengo dos covers. ¿Te puedo pedir ya cuál? Ya sé cuál me vas a pedir. Sí, ya sí. Sabes cuál te voy a pedir. Sí. Quiero hacer una pequeña mención de lo que recién estaba hablando Braulio, que me parece que es recontra importante destacar, que es la importancia de la agroecología, que es un cambio recontra importante que deberíamos llevar a cabo y fomentar, que se está fomentando un montón y que tiene un montón de mitos alrededor que está bueno romper. Uh-huh. Como por ejemplo, lo más común que se puede escuchar es que es muchísimo más caro comprar fruta y verdura agroecológica, cosa que no es verdad, porque la diferencia en realidad está en... Claramente ahí puede haber una diferencia de precio dependiendo de qué uh-huh. zona estés o ese tipo de cosas, pero eso varía todo el tiempo. La diferencia es que además de comer comida de verdad libre de agrotóxicos, la diferencia también está en la plata que se lleva el productor. Claro. Por eso, porque además hay un fomento de la concientización de lo que estamos comiendo, de conocer las fumigaciones, todos los procesos por los que pasan las frutas y verduras, y además la cuestión de la parte que se lleva el productor, porque es una realidad que en la industria que tenemos hace tanto tiempo, el productor se lleva dos mangos, es así. Claro. Una de las cosas que deberíamos poner en agenda del Enredando las Mañanas, teniendo en cuenta que es un programa que se escucha en las radios comunitarias de todo el país, es si esta situación que estamos viviendo, algunos sectores de clase media de la gran ciudad, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, de que no sea tan difícil acceder a los productos de las cooperativas que laburan sin agrotóxicos, porque hay muchas cooperativas que se encargan de reunir de esos productos y de intermediar de alguna manera, si también se da en las provincias, porque yo me imagino, no sé, en Catamarca, en Jujuy, ¿será tan fácil acceder a alimentos sin agrotóxicos como hoy puede serlo para nosotros aquí, que llamamos por teléfono a una cooperativa y accedemos a un bolsón por 400 pesos, creo, un bolsón de cuántos kilos de verdura? 8 kilos. 8 kilos de frutas y verduras libres de agrotóxicos. Y no sé si será tan fácil. Me parece que está bueno que lo tomemos como una tarea de este Enredando cualquiera de los días, poder ver si eso es nada más que una cosa de gran ciudad o si es algo que se repite en sí, sí, es parte también del fomento y desarrollo de la agroecología a lo largo del país. Porque además, teniendo en cuenta que, no sé, me voy no tan lejos y pienso que acá hace tantos años nos vienen fumigando, Monsanto está en el país de la mano de Felipe Solá, justamente, uh-huh. Y es increíble pensar que en un país como Estados Unidos, por ejemplo, que en cuanto a alimentación no es un gran modelo para pensar, no. pero Monsanto tiene miles de denuncias allá. Claro. Y acá seguimos dormidos, pero fomentando desde este lugar la agroecología, el conocimiento, o sea, esto está buenísimo llevarlo a lo largo del país. Estábamos hablando de música, no sé cómo terminamos en esto y vamos a... ¿Cómo volvimos al tema? Si estábamos hablando de... Porque me quedé pensando y moviendo en la cabeza este tipo de cosas, uh-huh. Así que bueno, ahora sí podemos ir al tema que yo estaba a punto de pedirte, porque... El durazno este sangrando, ¿será con agrotóxicos o libres de agrotóxicos? Escuchemos y analicemos. Ya está. A ver si me acuerdo el tema. Otra vez el perro Segovia. Hasta las 12 estamos haciéndolo enredando. Temprano el durazno del árbol cayó. Su piel era rosa, dorado del sol. Y al verse la suerte de todo frutal, a la orilla de un río, su fe lo hizo llegar. Dicen que en este valle los duraznos son de los duendes. Pasó cierto tiempo en el mismo lugar, hasta que un buen día se puso a escuchar una melodía muy triste del sol, que así le lloraba desde su interior. Cantas tú, carozo, pues tu cuerpo al fin tiene un alma. Y si tu ser estalla, será un corazón el que cante. Y la canción que escuchas, tu cuerpo abrirá con el alba. Está bajo el agua. Salió. Gracias. Bueno, muchas gracias. Pensé que no me iba a acordar. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Mm-hmm. Ingresamos en la segunda hora del Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos que hoy estamos haciendo desde Buenos Aires, desde el barrio de Mataderos, aquí en Radio La Retaguardia. Hay un montón de cosas para hablar en torno de la cuestión de la recuperación de tierras de la nación mapuche, con todas sus consecuencias. Hay multiplicidad de causas judiciales que les han armado en todo este tiempo, y uno puede ir desde la de Rafael Nahuel y lo que pasó con Fausto Jones Walla, hasta el juicio por usurpación y tenencia de armas que les inició Benetton. Para charlar de estas cosas y seguramente algunas otras más, tenemos en línea a Andrea Millananco. Andrea, bienvenida al Enredando las Mañanas, aquí Fernando Tevele contigo. ¿Cómo estás? Mari Mari Compuche, Mari Mari Puganay, bueno, buenos días a todos. Bueno, sí, lo que vos estás comentando, que eso es una realidad que se vive aquí, todas las causas que se han armado, tanto mediáticamente como los reales procesos persecutorios a través de la judicialización, eso es una realidad. También para nosotros es recordar también aquí la presencia de Pablo Nochetti en la zona. Él estuvo presente en la audiencia en una de las audiencias de control de detención aquí de esta causa que se afrontó juicio hace poco, en la causa de usurpación, y después la próxima visita, que fue en el primero de agosto, donde él públicamente aquí en la zona hace declaraciones que dice que a todos los mapuches que se manifiesten los van a judicializar y los van a meter presos, y eso aquí ha sido una realidad que ha sucedido en el largo del tiempo, ¿no? Claro, allí tenemos la desaparición forzada de Santiago Maldonado, ¿no? Como consecuencia también de esa puesta en práctica de la amenaza de Nocetti. Bueno, contanos en principio qué sucedió con el juicio que les habían iniciado por usurpación y tenencia de armas, la usurpación de las tierras donde desaparecieron en realidad y asesinaron a Santiago Maldonado, tierra. Estamos hablando exactamente del mismo lugar. Este juicio se inicia a través del doctor Martín Sacchino, quien en su primera instancia, como lo repetimos numerosas veces, que el tema de la usurpación no era un tema para tratar en el foro penal, no era un ámbito en el cual se iba a resolver las demandas territoriales de tanto de Pulov ni de ninguna comunidad en sí. Y también, bueno, decíamos que no había la suficiente cantidad de pruebas necesarias para poder sostener las acusaciones que nos estaban realizando. Uh-huh. Y así, bueno, y todo tuvimos que... Se desarrolló este juicio a cargo de la doctora Carolina Estefanía, quien duró más de un mes este juicio, un juicio muy largo, en el cual se ventilaron muchísimas cosas, desde el espionaje ilegal, desde las malas actuaciones policiales, desde fiscales involucrados en esta inteligencia por parte de la AFI. Bueno, la tortura a comuneros mapuches, el exceso de fuerza de las actuaciones policiales en los diferentes intentos de desalojo. Bueno, y también así fue muy enriquecedor, ya que se pudo contar la historia que cuesta mucho escuchar, que tanto niega este Estado y muchos de sus instituciones intentan sostener, la historia de un pueblo-nación que sufrió el primer genocidio de Estado. Aquí se habla siempre del genocidio en la época de la dictadura, pero hay que entender que hubo un genocidio anterior, que fue el de que se le cometió a los pueblos originarios, y que nunca ha sido reconocido y el Estado nunca ha tenido ninguna medida reparatoria y tampoco así ha puesto en práctica los mismos artículos creados en la Constitución en los cuales los reconocen a los pueblos preexistentes, y se dice que se va a poner en voluntad de devolver las tierras aptas y suficientes para el desarrollo de los mismos. Claro. En la realidad eso no sucede, y es por eso que las comunidades mapuches en urgencia de volver a los territorios toman las decisiones de devolver, como lo hizo Pulov, de manera directa, bajo control territorial, entendiendo que esta es la forma más rápida y más concreta de hacer uso y derecho de las tierras que se están reclamando. Uh-huh. ¿Hasta qué punto les sorprendió, después de tanta persecución, que la justicia los haya declarado libre de culpa y cargo por la usurpación? La verdad, te hago esta pregunta desde mi sorpresa todavía, ¿no? Porque uno está acostumbrado a contar fallos contra ustedes, no fallos a favor de ustedes. Bueno, sí, ella reconoció en su fallo que por tecnicismos penales no podían imputar a las personas que estábamos allí sentadas el ingreso ese 13 de marzo. Pero también no pudo desconocer el contexto el cual se brindó este conflicto. Desconocer que aquí el Estado cuenta con instituciones que no tienen las herramientas suficientes y acordes para dar una respuesta a estas demandas que está haciendo el pueblo mapuche. Así que, bueno, el análisis que también se hace en el veredicto de la historia del despojo de nuestro pueblo-nación, es importante todo lo que ella reconoce, y también reconoce que este conflicto hace un llamado al Poder Ejecutivo a formar una mesa de diálogo para que se pueda conversar con Pulov cómo va a ser abordado y solucionado esta demanda en los cuadros que actualmente están siendo reivindicados y recuperados por Pulov. Uh-huh. Así que, bueno, en la realidad es eso, que ella nos absuelve por tecnicismos penales que no han podido sostener la fiscalía ni la querella, porque aquí la fiscalía es la que más ha insistido, pero así todo no pueden sostener los argumentos en los acusatorios. Claro. Porque no tienen la prueba suficiente. Pero bueno, lo importante es que, bueno, ella hace este llamado de atención tanto al Estado argentino, de que se instale esta mesa de diálogo para poder dar una solución a esta demanda. Claro. En paralelo a esa causa de la que han quedado absueltos y absueltas, también nos sorprendió que Fausto Conesguala se presentara ante la justicia. Él estaba prófugo de la justicia junto a Lautaro González, que los consideraban allí culpables de haber intentado salvar la vida de Rafael Nahuel cuando lo bajaron de la otra recuperación territorial allí en Mascardi. Y finalmente eso derivó también en que quedara libre. Su presentación determinó que quedara libre. ¿A ustedes también les sorprendió esto? ¿Esperaban que Fausto quedara preso? En realidad, por parte nos sorprendió, pero nosotros siempre supimos la verdad, siempre supimos que acá no hubo un enfrentamiento, de que ellos realmente lo único que intentaron fue salvar la vida de Rafael. Pero así todo, nosotros sabemos con qué impunidad trabaja aquí la justicia, cuáles han sido todo este tiempo las intenciones y las fuertes presiones del gobierno nacional para públicamente a través de los medios de comunicación instalar este enemigo interno, instalar el terrorismo y demonizar la lucha del pueblo mapuche. Entonces, y sabemos que aquí lamentablemente la justicia ha sido permeable durante, para nosotros es hace muchísimo tiempo, la llamada justicia nunca ha funcionado a favor del pueblo mapuche. Entonces, así todo, por eso es el temor de los comuneros de no presentarse a esta audiencia, entendiendo de que el fiscal había pedido la revocación de su libertad, Pero así todos sabíamos la verdad, y sabemos que la verdad por su peso cédulo siempre termina decantando, y fue lo que por suerte sucedió con la causa de Fauto, también entendiendo que aquí se vive esta realidad de persecución política, de una persecución judicial, porque muchos de nosotros, de integrantes de PULOF, lo sabemos porque tenemos se nos han involucrado en causas de las cuales nunca hemos, de hecho que no hemos participado y que tiene que ver con esta persecución política. Pero así todo, bueno, era necesario y urgente de que se pueda avanzar en la investigación de la muerte, el asesinato de Rafael, porque es muy claro y evidente lo que sucedió allí, y realmente se necesita para la familia de que ellos vayan encontrando un poco de justicia, sobre todo porque en las pruebas que se han presentado en la causa de Rafa, todas muy contundentes y fuertes, apuntan con la responsabilidad a los albatros. Uh-huh. Entonces era necesario que esta causa comience a avanzar y que no quede estancada en el tiempo. Claro, claro. Estamos charlando con Andrea Milianenko, ella es integrante de la PULOF Resistencia en Cuyamen, y estamos hablando de la situación general en toda la región, y la verdad es que por todas estas cosas puntuales que tienen que ver más con la coyuntura de estas últimas semanas, no queremos olvidarnos de la situación del lonco Facundo Jones Guala, que continúa preso en Chile. ¿Cuál es su situación? ¿Tuviste ocasión de verlo? ¿Qué contacto tienen con él? Además del espiritual, que me imagino que se debe hacer más fuerte el contacto espiritual en estos tiempos. Por suerte, él ha levantado su huelga de hambre luego de más de un mes, haciendo reclamos que tienen que ver con los derechos espirituales y culturales de nuestro pueblo-nación allí en la cárcel de Temuco, entendiendo la necesidad, ya que allí se cuentan con un módulo de presos políticos mapuches, en el cual está alojado el lonco, como así otras autoridades tradicionales de nuestro pueblo, como lo es el Machi Celestino Córdoba, uh-huh. Y no contar con un espacio para hacer nuestra práctica espiritual, y sobre todo él estando tan lejos de su tierra, era imprescindible de que este espacio se pueda dar. Entonces fue por eso que lo motivó a él esta huelga, esta movilización, que luego fue acompañada por el resto de los comuneros, y el cual obtuvo buenos resultados, ya que se gendarmería entabló un diálogo para ya poder lograr una solución a las demandas justas de nuestro Lamián, que estaban pidiendo tener poder realizar su ceremonia diaria y poder realizar un guillepón con las comunidades para poder fortalecerlos. Así que bueno, nosotros entendemos su condena como una condena política. Lamentablemente es una realidad esta permeabilidad de la justicia. Nosotros ya la vivimos muchísimas veces y sabemos que lo que él está sufriendo es eso, y bueno, también él está igual fortalecido, entendiendo de que lamentablemente es parte de la lucha, pero ahora mucho más contento porque, bueno, luego de este juicio y esta absolución, la verdad es que tantos esfuerzos y tantos costos altos que uno ha traído, por fin empiezan a cobrar su fruto. Uh-huh. También, bueno, fortaleciendo los vínculos con nuestros hermanos de Gulumapu, y bueno, apoyándose entre sí, ya que allí los montajes políticos y judiciales se vienen llevando adelante hace muchísimo tiempo. Allí se encuentran comuneros que han sido sometidos a procesos de investigación mediante prisión preventiva durante 4 años. Después de esos 4 años se les realiza un juicio y terminan absueltos. Esa es una de las realidades para el pueblo mapuche que lamentablemente tenemos que afrontar cuando uno se decide convencidamente a levantar y a reivindicar a nuestro pueblo, y con ello el derecho a volver a los territorios que lamentablemente hoy en día están en manos de grandes capitales o empresas forestales como lo es del otro lado. Uh-huh. Esto que, pero bueno, sí. Él está bien y bueno, él por suerte también consiguió la comunicación con la abogada de este lado, que era que también era lo que estaba demandando. Uh-huh. Y bueno, él también debía afrontar este proceso, el cual desde aquí, desde la Fiscalía de la Provincia del Chubut, se pidió una extradición, la cual no fue atendida por el gobierno chileno, por lo cual la condición del Lonco fue no poder presentarse a este juicio en el cual también estaba convocado. Y bueno, su situación deberá seguir los plazos procesales a los cuales se tienen que atener para poder llevarlo a proceso y bueno, ya misma, si se llegase a realizar el juicio para él. En esta misma así causa en la que ustedes fueron... Él no ha quedado absuelto bajo estos cargos por no poder presentarse. Claro, en esta misma causa de la que hablábamos al principio, la que ustedes han quedado... Por la causa de usurpación, claramente. Claro, claro. Bueno, Andrea, te agradecemos el paso por aquí, por el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, que hoy estamos haciendo en Buenos Aires, en Radio La Retaguardia, y como siempre estamos a disposición para comunicar lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, un fuerte abrazo a toda la gente que ha estado atento a la situación de que ha transitado Pulo Fuente Resistencia del departamento de Cusamen, pero aquí hay que entender que esta es una lucha de pueblo, las demandas y las denuncias que se han realizado son históricas y también son actuales, porque aquí los empresarios, tanto Benetton como la policía del Chubut, sigue siendo impune, sigue teniendo influencia, sigue comprando pueblos, aquí los alumbrados y siguen corriendo, es Benetton, es Betén, es Lewis, es una realidad lamentable de impunidad. Que parece ser que ahora hay jueces que tienen la valentía de dejar de mirar para el costado. Uh-huh. Pero nosotros como pueblo nacional mapuche vamos a seguir luchando, vamos a seguir intensificando nuestra espiritualidad, nuestra identidad, fortaleciéndonos y seguir reclamando las tierras de las cuales nos fuimos despojados, las cuales nos robaron y a las cuales es justo de que volvamos. Así que, bueno, un abrazo grande a todos. Y Huehuaín, Pupeñi, Pulamien, Puchachay, Ñañá, Chaltumay, Rumemañín. Abrazo grande, gracias. Andrea Milianenko ha pasado por aquí, por Enredando las Mañanas. Dos cosas para agregar a esta cuestión que Andrea nos ha contado también. La primera tiene que ver con la huelga de hambre con la que finalmente Facundo Jones Guala consiguió tener derecho a mantener su cultura adentro de la prisión en Chile. Lo puso en un ejemplo tan simple, que nos pone en un lugar de... A ver, no tener manera de pensar, digamos, que no sea posible... que si vos estás preso no puedas seguir con tu cultura. Dijo simplemente, ¿ustedes se imaginan alguna cárcel donde algún cristiano no pueda rezar? Es tan simple como eso, ¿no? es más, hay pabellones especiales, digamos, donde quienes profesan el culto evangélico tienen incluso privilegios por pertenecer a ese culto. Pero bueno, es parte de la opresión, ¿no? Y la otra cuestión es que este juicio en el que fueron absueltos por el pedido de usurpación que hace Benetton contra la comunidad que recuperó la Pulof Resistencia en Cuyamen, creo que alguna vez, cuando tengamos la posibilidad de que se haga un juicio por la cuestión de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, yo creo que esta absolución de ahora va a tener consecuencias positivas. Yo sé que alguna vez, así como ahora, 30 años después, estamos juzgando la tablada y 40 años después estamos juzgando cosas que tienen que ver con el terrorismo de Estado, con el genocidio. Ojalá que no pase tanto tiempo, pero alguna vez se va a hacer un juicio por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, y sus responsables, algunos, algunas, por lo menos, irán a la cárcel. Yo estoy convencido de eso, es lo que nos han enseñado los movimientos de derechos humanos. Con paciencia, la justicia siempre llega. A veces hay que tener más paciencia de la que deberíamos tener. Pero me queda esta impresión, que en ese futuro posible, por ahora posible, juicio por la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, esta absolución de ahora por usurpación va a tener un valor especial, porque las fuerzas de la gendarmería estaban allí para liberar la ruta, en el corte de ruta, pero después se metieron en el territorio justamente porque hablaban de que era un territorio usurpado. Y ahora la justicia dice que las personas que estaban allí sentadas, muchas de ellas estaban ese día y escaparon de la gendarmería, como no pudo escapar Santiago, no eran usurpadores ni usurpadoras. Veremos, ojalá que no pase mucho tiempo para que podamos ver eso. Después vamos a seguir escuchando música de la jornada del sábado, pero ahora nos vamos a los 80, año 1986. Signos se llamó este disco de Soda Stereo, del que ahora estamos escuchando En Camino, con la voz de Cerati y también con la de Isabel de Sebastián. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en camino entre los espejismos. hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Metemos en un nuevo bloque de Enredando las Mañanas. De paso nos metemos en la última media hora del programa de la red, que estoy contento de estar de vuelta en el aire del Enredando. Está bueno, la verdad está bueno, y está bueno compartir el aire hoy también con Pedro, no solo con Luis. El equipo irá, así como están escuchando nuestras voces, seguramente se agregará en algún momento Graciela Carballo, que hoy no pudo venir. Está, bueno, seguramente en alguna ocasión quizás la tengamos a Natacha Bianchi aquí en los controles, para que todo salga mejor que hoy en la operación técnica. Igual me la estoy rebuscando bastante bien. Sí, la verdad que sí, muy bien, Fer. Bien, ¿no? Y hay que destacar el laburo en producción que está haciendo Nicolás Rosales a la distancia. Seguramente después, como suele suceder, aparecerán los colectivos gráficos. Nosotros también nos sumaremos a esa tarea. Y en este caso, Sol Arrieta, del Zumbido de Neuquén, llevará el formato gráfico alguna de estas notas, como los otros días, así como nos rotamos las radios. Los colectivos gráficos de la red, Otro Viento, Redeco, Anred, también se suman a la tarea de llevar al formato gráfico, digamos, estas palabras que estamos mal o bien diciendo al aire. Mañana el Enredando sigue, como va a ser costumbre de todos los viernes este año, desde el barrio de Barracas, también aquí en la ciudad de Buenos Aires, en FM La Caterva. Nos metemos en un bloque que va a ser larguito de derechos humanos. Volvemos a las causas que tienen que ver en la justicia con ver lo que está sucediendo con los derechos humanos. En principio, quisiéramos decirles que el martes que viene va a comenzar un juicio sumamente importante en las causas que están vinculadas al genocidio, que tiene que ver con el juicio por la represión durante la contraofensiva de Montoneros. Ustedes recordarán, si no, les contamos, que Montoneros en el 79 y en el 80 hicieron una lectura de que había que volver al país a agitar y que las masas se iban a levantar porque estaban cansadas de la dictadura, y algunos y algunas de las personas que habían conseguido escapar regresaron a la Argentina para hacer esas tareas de agitación, y la mayor parte terminaron siendo secuestradas y desaparecidas. Ha sido, digamos, una masacre increíble, la represión, con la particularidad de que la represión no solo se dio en la Argentina, sino que se dio en todo el mundo, ¿no? Casos de personas que fueron secuestradas en Perú y que fueron que aparecieron muertas en Madrid, que sabemos hoy por documentos desclasificados de Estados Unidos, que había sido una recomendación especial que los cuerpos de alguna persona que fuera asesinada en algún país aparecieran en lugares donde era importante la resistencia a la dictadura. Y había, en Madrid especialmente, mucha gente que estaba agitando contra la dictadura, ¿no? Te secuestran en Perú, apareces muerta en Madrid. Y así montones de casos. Bueno, ese juicio comienza el martes en los tribunales de San Martín y vamos a estar realizando una cobertura especial de ese juicio, así como estamos realizando ahora una cobertura especial del juicio de la tablada. Y a eso vamos ahora. Estamos compartiendo desde La Retaguardia con la FM La Caterva y con la agencia Paco Urondo una cobertura especial de lo que termina siendo un juicio histórico, que es el primer juicio por los desaparecidos de la tablada. En este caso, por uno de los cuatro, por José Díaz. En Enredando hemos reflejado durante estos 4 años anteriores el largo camino para alcanzar algún pedacito de justicia como el que estamos cerca de lograr ahora, cuando el 12 de abril seguramente el único imputado en esta causa, el criminal genocida, ex general Alfredo Arrillaga, que ya tiene 5 condenas, está en su casa y tiene 5 condenas por crímenes de lesa humanidad ocurridos en Mar del Plata. De las 5, 3 son a cadena perpetua y está en su casa. Vamos al juicio, nosotros volvemos a nuestras casas y él también, como si fuéramos lo mismo. No como si él fuera un genocida y nosotros lo que seamos. Por eso fue importante ayer que al terminar el alegato de la querella, que todos sabíamos que iba a ser con un pedido de prisión perpetua por homicidio agravado por alevosía, pedido que acompañó la Fiscalía, que está muy bueno que el Ministerio Público Fiscal haya acompañado el pedido de perpetua. Por eso decía, era importante ayer, en el cierre del alegato de la querella, que Ernesto Coco Lombardi, que en aquel momento era quizás un dato de color, ¿no? Pero en aquel momento era el intendente de Moreno, cuando sucedieron los hechos de la tablada, el 23 y el 24 de enero del 89, él era el intendente de Moreno por el Partido Justicialista, por la renovación justicialista que estaba allí dando vueltas. Y ahora es uno de los abogados de la querella en el equipo de Pablo Yonto. Tuvo una labor descomunal en este juicio Lombardi y ayer la cerró de esa manera, digamos, ¿no? También descollando. Tuvo una intervención de 2 horas sumada a las 5 horas que ya habíamos tenido el viernes de alegato de la querella. Ayer fueron 2 horas. De esas 2 horas vamos a escuchar apenas un segmento de por qué es la argumentación de por qué cree la querella que, además de dictar una nueva condena a perpetua, Arrillaga tiene que ir en lugar de ir a su casa, tiene que ir, bueno, a lo que debería ser su casa, que es la cárcel común, perpetua y efectiva. Lo escuchamos al Coco Lombardi. Arrillaga tiene autonomía, tiene autovalidez, tiene excelente respuesta al estrés y tiene atención y concentración. Arrillaga tiene autonomía por cuanto se desplaza solo. Lo hemos visto. A veces usa un bastón, cosa razonable, para apoyarse un poco. Pero sube al coche, baja del coche, se sienta, va, lo ha demostrado en su alegato, se levanta una vez, se levanta 2 veces, permanece parado, inclusive invitado por el propio tribunal, por favor, siéntese, no, estoy bien. En un momento determinado, quiero recordar, las personas que lo acompañaban, como para seguir construyendo esa imagen de debilidad, de vulnerabilidad, le acercan un bastón, como que se están dando cuenta que está demostrando que es una persona en sus plenas capacidades. Él tenía en una mano el micrófono y en la otra el puntero. Y él les dijo, no tengo 3 manos. Se fue con el bastón la persona que le quería dar el bastón. Y él permaneció casi, no sé, 1 hora parado explicándonos. Y no solo eso, sino que cuando quiso se sentó, cuando quiso se levantó, sin la ayuda de nadie. Tiene perfecta autonomía. Tiene una capacidad de resistencia impresionante. Ese día, después de las 2 horas que habló, más las 5 que hablamos nosotros, 7 horas, realmente estábamos todos agotados. Yo confieso que yo también estaba agotado. Inclusive en los 4 intermedios decíamos, ¿cuánto más va a durar esto? Realmente estamos todos muy agotados. El único que no estaba agotado era Arrillaga. El único que no pidió un 4 intermedio, un descanso, era Arrillaga. El único que ni siquiera desde el 10 de diciembre al día de la fecha pidió, por favor, hagan 4 intermedio porque quiero ir al baño, como lo pedí yo, como lo hemos pedido todos, era Arrillaga. Tiene una capacidad y una fortaleza impresionante, verdaderamente envidiable. es una persona donde todavía se denota su autoridad, es una persona que habla por teléfono y dice, ya me podés venir a buscar, ahora no, fíjate, da sus órdenes. Tiene una excelente respuesta al estrés. Una persona que desde el 10 de diciembre a la fecha puede estar escuchando los testimonios demoledores sobre el plan criminal que él ha desarrollado, sobre las torturas que él ha realizado, sobre todo lo que se ha dicho de él, absolutamente sin ningún problema. Jamás mostró una muestra de nada. O sea, una capacidad a resistir el estrés, no solo del agotamiento físico, sino también anímico, sino también moral, de todo lo que significó eso. Es impresionante, realmente es envidiable. Y la atención y concentración, bueno, ni hablar. Una persona que puede permanecer horas y horas haciendo anotaciones, hablando con su abogado, dando instrucciones, pregunta esto, pregunta aquello, como mismo lo está haciendo en este momento, tomando nota. Ningún deterioro cognitivo, absolutamente envidiable, casi más que un estudiante que se queda dormido sobre sus libros. Joven. La vejez no es una enfermedad, no es una discapacidad, es una etapa de la vida. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud tienen el concepto de perspectiva funcional, que es la capacidad para enfrentar los cambios manteniendo la adaptación y satisfacción personal. Esto es la Organización Mundial de la Salud en 1985. Hay que tener una perspectiva funcional, o sea, para hablar si una persona está más o menos capacitada. Y la independencia funcional también, porque muchas veces no podemos desarrollar ciertas funciones, necesitamos a alguien que nos ayude. Bueno, Arrillaga tiene desde una perspectiva funcional absolutamente toda la capacidad y no tiene ningún tipo de dependencia funcional. Y la salud funcional también, lo hemos visto acá. Jamás pidió un cuarto intermedio para tomarse un remedio, para tomarse un descanso. Realmente una persona saludable. El dictamen del 28 de febrero de 2013, en expediente Olivera Robert Jorge Carlos sobre recurso de casación Gil Carbó, sostuvo que la ley 24.660 faculta a los jueces, no los obliga a conceder la prisión domiciliaria a los mayores de 70 años. Convalidado por sentencia de la Corte Suprema del 10 de diciembre de 2013, tomo 13.49. Razona que para evitar arbitrariedades habría que tener en cuenta los objetivos de la ley, o sea, demostrar que el encarcelamiento se convierta en cruel, degradante o inhumano por las condiciones personales del sujeto o la restricción de derechos fundamentales que la prisión no debe afectar. Somos abogados de derechos humanos. Para nosotros la condición humana está por encima de todo. Y si el imputado verdaderamente tuviera alguna condición que estando tras las rejas pudiera sentirse mal o realmente pudiera no estar atendido, seríamos los primeros que diríamos que se lo trate como corresponde desde el punto de vista de los derechos humanos. Lo contrario significa una burla a los derechos humanos, significa una burla a la sociedad toda y, por supuesto, a las víctimas. Por ello que solicitamos que al dictado de la sentencia, que consideramos será condenatoria, se revoque el beneficio oportunamente dictado de prisión domiciliaria y se ordene el traslado del imputado Arrillaga a una unidad carcelaria del Servicio Penitenciario Federal para su efectivo cumplimiento. Quiero decir, reflexionemos mínimamente, antes de pasar al otro, que ya ni me acuerdo, sobre el fin de la pena. Sobre el fin de la pena. Porque si no, entonces, seamos todos abolicionistas. Por un lado, queremos que los motochorros no sean escarcelables porque arrebatan carteras y pueden producir magullones. Pero, por otro lado, como en este caso, tenemos un genocida 5 veces condenado y en este momento, como pretendemos y creemos que así será, nuevamente condenado a perpetua, cómodamente en su casa. Hablando frente a las víctimas, hola, prepárame la comida. Sí, sí, ya, ponela a calentar porque ya voy, ¿eh? Así, abiertamente. ¿Qué siente la víctima cuando ve eso? Cuando ve una persona con estas características físicas, ¿qué es? Un privilegio de clase, porque no usa gorrita, porque no es pobre. ¿Cuál es el crimen que nosotros castigamos? ¿Cuál es el rol de la justicia? ¿Cuál es el fin de la pena? ¿La prevención general? Sí, la prevención general. Es el mensaje que le damos a la sociedad. Anda, viola los derechos humanos, mata gente, secuestrala, desaparecela, poné centro clandestino, hacé lo que se te dé la gana. Pero si sos general, te vas a ir a tu casa. Esa es la prevención general. La prevención especial, ¿qué vemos de la personalidad de una persona que viene acá y dice: estoy orgulloso de todas las medallas que tengo y todos los cursos internacionales? Ahora, con esta sentencia, se va a llevar una medalla más. Se va a llevar otra perpetua para tener colgada en su uniforme. Va a ser un acto administrativo si no lo cumple efectivamente. ¿Qué posibilidad tiene de arrepentirse? ¿Qué posibilidad tiene de resocializarse? ¿Y cuál sería ese arrepentimiento? Nosotros, en los argentinos, tenemos incorporado en nuestra cultura a los desaparecidos. Pero los NICA no. Y acá, el ingeniero Daniel Díaz, que hace 4 meses que está acá y ha dejado a su hijo Daniel de 5 años en Nicaragua, simplemente para venir a ver si en algún momento este hombre le dice dónde están los restos de su padre para podérselo llevar allá y poder enterrarlo y llevarle una flor. No le podemos explicar todavía, porque él no tiene nuestra cultura. No le podemos explicar que nadie lo va a obligar a decirle dónde están los restos de su padre. Nadie lo va a obligar, porque tiene todos los derechos. Pero además tiene el derecho de estar en su casa tranquilo y ni siquiera reflexionar. No, al contrario, sentirse orgulloso. Entonces démosle a la prevención especial la oportunidad. Démosle a Arrillaga la oportunidad de reflexionar. Puede tener algún achaque. Yo en lo personal tomo 6 remedios por día. Ya tengo un infarto. Y aquí estoy. Y aquí estoy asumiendo plenamente mis responsabilidades. Todos sabemos que hay una cárcel VIP en Campo de Mayo, que es la 34, con sus cuartitos cada uno, su parquecito para recibir a las visitas, para jugar si quieren, sus televisores, su computadora, el hospital a un paso. Precisamente esas fueron las razones, tener el hospital para poder atenderlo. Tenemos Ezeiza, con el hospital mejor que se pueda imaginar. Tenemos Marcos Paz, donde está Echecolás, que tiene la misma edad del imputado, al que también le quisieron poner una pulserita y mandarlo a su casa. Pero en Mar del Plata la sociedad toda se rebeló. ¿Por qué? Porque Echecolás es un poco más conocido. Porque él montó tal, pero tan perfectamente, la trama de impunidad, que pasa desapercibido. Tiene 5 condenas, está en su casa y nadie sabe nada. ¿Quién es? Por eso muchas veces el asunto de los escraches, para ir a decir: aquí vive un genocida. ¿Sabía usted que tiene vecinos genocidas? Entonces, démosle una oportunidad al fin de la pena de la prevención especial. Mandémoslo a un lugar con todo lo que él requiera para tratarse si en algún momento tiene algún problema, pero que también tenga la oportunidad de arrepentirse. Y tal vez nos diga. Tal vez nos diga, porque a esta edad yo creo que uno, cuando realmente tiene tiempo de pensar y empieza a no sentirse orgulloso porque la sociedad lo ha condenado y lo ha mandado tras las rejas, tiene una oportunidad para decir: bueno, si total, esa medalla no es una medalla, esa medalla es algo realmente muy triste, y le voy a decir a las víctimas dónde escondí el cuerpo de la víctima. Bueno, lo que acabamos de escuchar fue tan solo un segmento de 10 minutos del alegato de cerca de 6 horas en 2 días que realizó la querella que representa a Daniel Díaz Padilla, el hijo de José Maradona Díaz, uno de los desaparecidos en la tablada. Hay algo que quizás merece explicación. Lombardi daba cuenta de que todavía no le han podido explicar a Daniel, no le hemos podido explicar a Daniel, que no se va, que lo más probable, él sigue teniendo esperanza, nos lo dijo ayer en una entrevista, pero que lo más probable es que no se vaya con los restos de su papá. Él vino a llevarse los restos de su papá para enterrarlos en Nicaragua y no le entra en la cabeza que este juicio no le va a devolver los restos de su padre. No, no solo no le va a devolver los restos, sino que el genocida Arrillaga no le van a decir dónde están y qué hicieron con él. Entonces, aparece como como una particularidad, ¿no? Esto de que desde otra cultura nos hagan ver lo naturalizado que tenemos la desaparición forzada de personas. Tenemos naturalizado que los cuerpos no están y que en algunos casos aparecen por el y se identifican por el laburo extraordinario del equipo argentino de antropología forense, pero siguen siendo los menos los restos identificados. Este juicio va a seguir el 1 de abril, queda el alegato de la defensa, después quedan las réplicas, las dúplicas, un momento bastante aburrido de los juicios, pero me intriga mucho el alegato de la defensa. Déjame una expresión un poco burda. Silva va a tener que remar en un tarro de dulce de leche y un poco más. Sí, sí, totalmente. Hernán Silva es el defensor oficial que está llevando adelante la estrategia defensiva del ex general Arrillaga, y la verdad que en este juicio ha sido demoledora la prueba, porque más allá de lo que vos podés presenciar en cualquier juicio vinculado al genocidio, que es el relato de los sobrevivientes, que ya es categórico, en este caso se sumaron por lo menos dos testimonios esenciales. Uno, el de José Alberto Almada, un ex militar del área de comunicaciones, que nos decía, que dijo en el juicio, que vio cómo José Díaz e Iván Ruiz eran llevados hacia afuera, eran sacados del regimiento en un Ford Falcon blanco, después de haber sido torturados allí, y fueron llevados camino a la desaparición forzada, cosa que contradice la ya demolida versión oficial durante tantos años de que Díaz y Ruiz se habían escapado después de haber matado a un soldado, el soldado Esquivel. Sí, que además después se termina también comprobando con los testigos que al soldado Esquivel lo matan por otro lado, en otro momento, en otra situación. Y por último, hasta los propios militares que declararon, y creo que hay una parte en el alegato de Coco Lombardi, donde, y no sé si el fiscal también lo plantea en su alegato, que había llegado un punto que era imposible que nadie se escapara de ahí porque estaba rodeado de policía, de militares, de policía de la federal, de la provincia, de gendarmería. O sea, ni siquiera un topo podía pasar bajo tierra y escaparse en los terrenos linderos a lo que es el predio de la Tablada, ¿no? Era imposible que pudieran escaparse. Y más, que estamos hablando incluso que esto que se está narrando, esta desaparición, fue en momentos del día, porque la foto de Longoni se ve claramente que se los están llevando de día. Ni siquiera es de noche, en la madrugada del 23 al 24. Claro. Esa es la otra cuestión interesante para resaltar de este juicio, que es que buena parte del proceso, del camino hacia la desaparición forzada de José Díaz y de Iván Ruiz, está reflejado a través de el laburo periodístico de algunos canales de televisión que transmitieron en vivo desde allí. Fue una de las primeras transmisiones en continuado que se hacían. No existían los canales de noticias como tales, ¿no? Pero sí se sostuvo mucha. No existía TN, no existían C5N. ¿No? En el TN, 89, ¿no? Todavía 89, no. Crónica sí, me parece. No existía. Ah, no, 25 años cumple Crónica. No existía razón, el cable, no existía el cable como herramienta. Sí, eran los noticieros masiva de los canales de aire. Exacto, sí. eran los canales de aire y en ese sentido Crónica era el canal 2 de aire, con lo cual hicieron ahí una cobertura, pero Azul Televisión, que era el canal 9. Canal 9, Azul Televisión. También hicieron una cobertura importante. Esos videos se vieron a lo largo del juicio y las fotografías del genio del fotoperiodismo Eduardo Longoni, que consiguió una serie de 8 fotografías en las que se ve cómo, cuando salen por la ventana desde la guardia de prevención incendiada por el ataque de los tanques del ejército, Ruiz y Díaz salen junto a un grupo de dos colimbas y de tres desertores colimbas que estaban presos en los calabozos. Salen todos juntos, ayudados por el oficial Stegman. Uno de los colimbas le dice, los de atrás son de ellos. Entonces Stegman se los da a Naceli, otro militar. Stegman y Naceli dieron testimonio en este juicio. Y Naceli los conduce hacia el puesto que tenía el oficial Barando, que era imputado en esta causa, debería haber estado sentado en el banquillo de los acusados junto a Arrillaga, si no se hubiera muerto antes con la impunidad biológica a su favor. Y allí se, como que se pierde el rastro. Ahí aparece el testimonio de Almada como fundamental, porque él dice, después de torturarlos, yo vi cómo, y además de ver cómo muere el sargento Esquivel, con lo cual no lo mataron Díaz y Ruiz, Almada dice, lo suben a un Ford Falcon blanco y se lo llevan, lo sacan afuera del regimiento y nunca más se sabe de ellos. Y después aparece otro testigo ex militar, César Ariel Quiroga. Lo de Almada ya se conocía porque él sí. Era esperable porque él había... En el 2004 ya había... Claro, en el 2004 había dado entrevistas periodísticas. Era la primera vez que lo decía en un juicio oral y público. Pero en el caso de César Ariel Quiroga sorprendió absolutamente. Un ambulanciero que aparecía declarando en la instrucción del año 89 ante el entonces joven secretario Alberto Nisman, y que cuenta, cuando se sienta en el banquillo de los testigos, dice, bueno, en un momento dice, hasta acá lo que yo viví. Después lo que dice mi declaración del 89, yo no lo viví. ¿Cómo? Le empezaron a preguntar los jueces sorprendidos en la tercera audiencia del juicio. Y entonces explicó Quiroga que en un momento le hicieron firmar, le dieron a leer su declaración, y cuando él lee su declaración dice, no, pero yo esto no lo dije. Y allí lo aparta Marcelo González Roberts, un auditor del ejército, y le dice, mire Quiroga, usted tiene que hacer esto, tiene que firmar esto por la institución. Y tome, llévese una copia por si alguna vez alguien le pregunta algo para saber qué decir. Bueno, esos alguienes, 30 años después, vieron cómo Quiroga entregó al tribunal esa copia que le había dado González Roberts y dijo que todo era mentira, que él no había tenido jamás contacto con los subversivos, lo dijo en estos términos, digo, no es que era un militante del MTP, era un ex militar que, liberado de la relación, porque hace 3 años que había dejado el ejército, se sacó la mochila de encima. Un juicio histórico, y la verdad es que para nosotros ha sido una muy buena experiencia compartir la cobertura especial con las compañeras de FM La Caterva y los compañeros de la agencia Paco Urondo en el diario del juicio. Pueden encontrar todo el contenido que fuimos generando allí en desaparecidosdelatablada.blogspot.com. Les propongo, ya que nos estamos despidiendo, que nos despidamos haciendo un doblete con la línea que hemos llevado desde que comenzamos el programa de hoy a las 10, escuchando música que sonó aquí el sábado en la fiesta de amor y resistencia de La Retaguardia y que a la vez tiene que ver con La Tablada. Nos vamos con cómo presentarlo vos, que vas a meter las X y las E en el lugar adecuado, Pedro. Bueno, vamos entonces con Pica para todos mis compas. ¿Piques? Pica para todos mis compas. Ah, bueno. Muy bien. Y tuve la suerte de conocerla a Irene Provenzano, que es la hija de Pancho Provenzano, y tuve la suerte también de entrevistar, tuvimos la suerte ahí en el programa de A mí no me importa, de entrevistar a Sergio Paz. Tenía muchas ganas de que hoy estén acá y mostrarles esta canción. Espero que la lluvia deje que se entienda lo que digo. Y bueno, dice así. ¿Mandás un poquito más de guitarra? ¿Un poquito más de guitarra? Ooh. luchaste por un mundo mejor. Y de eso no nos tenemos que olvidar. Recordar nuestra historia, el pasado más cercano, la democracia de los derechos humanos. Y la cabeza se te puso a girar. Tiraban desde todos lados a cazar. Y aunque levantaste la bandera final, un corazón insensible no se rinde a su maldad. Imagínate si se ponen a hablar, si tu estrategia estuvo bien o estuvo mal. Cuando peleaste contra el peor criminal, un corazón sin compasión militar. Viaje de granjitas y Boney hasta la avenida Graham Bell. Y alguien dijo, comandante, fue un error lo del Moncada, pero qué fácil olvidarse lo que pasó en la tablada. Mientras nuestros dirigentes nos explican el programa con su agendita 100% planificada, hay mucha gente que quedó en el olvido y hay cuatro compañeros desaparecidos. Los cuatro compañeros desaparecidos. Presentes los cuatro compañeros detenidos desaparecidos. Presentes los cuatro compañeros torturados desaparecidos. Presentes Iván, José, Carlos y Pancho. Presentes, yo no te juzgo más. Un mundo mejor nunca puede ser un error. Yo no te juzgo más. Un mundo mejor nunca puede ser un error. Yo no te juzgo más. Un mundo mejor nunca puede ser un error. Ya no te juzgo más. La revolución nunca fue ni será un error. Los cuatro compañeros detenidos desaparecidos, presentes ahora y siempre. Gracias. Presente. Bueno, muchas gracias. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.